Y seguimos en el aire de Tu Tiempo Mujer en esta tarde vibrante y todavía con muchísima adrenalina. Y desde que empezamos el programa, que estamos hablando de la media sanción en el Congreso con el proyecto de ley por la interrupción voluntaria del embarazo, proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y este es el resultado de décadas de trabajo, reflexiones compartidas y desarrollo de unas estrategias políticas impuestas allí por las compañeras de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que vienen desde hace tantos años articulando y gestando lo que nos pasa hoy. Voy a estar en comunicación telefónica, ya la tengo en la línea telefónica, Lucía Alonso. Ella forma parte de la campaña nacional y la estoy saludando ya. Hola Lucía, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Primero les quiero pedir disculpas porque estoy un poco enferma y mi voz no es la mejor. No sabía que estaba al aire y recién estaba tosiendo, perdón. No, está bien. Te podemos escuchar igual. Un poco la necesidad que tenemos todas, que todavía estamos abrazándonos a cada momento, celebrando la media sanción en el Congreso, y quería conocer un poco tu reflexión y tu vivencia en este momento y cómo lo viviste. Bueno, la verdad que es una emoción muy grande. Es algo como lo que recién decías, ¿no? Tantos años de feminismo, tantos años de encuentros nacionales de mujeres, tantos años de campaña, se nos está cumpliendo un sueño. Sí. Esa es mi visión en este momento. Sabemos que tenemos mucho por delante porque, bueno, claramente falta la media sanción y todo lo que lleva después, ¿no? Sí. La aplicación real de la ley. Así es. Que ya sabemos que en este país es muy difícil. Sí. Tenemos varias leyes muy buenas que no se aplican como deben aplicarse. Pero la emoción es inmensa, inmensa. El acompañamiento sororo de todas las compañeras nos hace estar eufóricas. Muy contentas. Sí. Totalmente eufóricas. Ya lo creo que sí. Yo recalcaba hace un momento, y la verdad que desde que empecé el programa, porque tuve la suerte y la posibilidad con otras compañeras de estar allí en la calle, y realmente lo que se vivió ahí es algo muy difícil de poder contar después, ¿no? Con todo lo que la emoción que una sintió al estar en ese momento histórico, compartiendo con tantas y con tantas esa marea impresionante de personas que éramos allí y que no aflojaba nunca. Sin duda vos pensás que influyó para el adentro, para el Congreso, esa movilización tan importante y tan fuerte a la hora de votar. Por supuesto que influyó. Un millón de personas en la calle no pueden influir en algo tan delicado como es el derecho de las mujeres. Uh-huh. La presión social que pudimos construir, sostener esas casi 24 horas, un poco más de 24 horas, fue fundamental para que algunos diputados se decidieran a votar por las mujeres, a votar por las personas con capacidad de gestar. Sí. Fue una construcción de actos de militancia, digamos, estar ahí, un millón de personas en la calle, no sea de un momento para el otro. Y eso lo sabemos como militantes. Sí, exacto. Sí, fue así. Y esa euforia que se vivía y esto de las consignas que llegaban y que decían, no aflojen la calle, no aflojen la calle, era como que nadie se podía mover de ahí, ¿no? Era sostener, claro. y sostener. Aparte, otra cosa muy interesante que creo que solamente nos pasa a las mujeres, a las mujeres organizadas, a las mujeres que llevamos adelante este tipo de luchas, es la felicidad. Sí, sí. Yo veía muchas caras sonrientes todo el tiempo, incluso en los momentos más difíciles. Sí. En los momentos donde pensábamos que no íbamos a ganar, en los momentos donde nos tiraban las peores noticias. Sí. la felicidad, la sonrisa de las pibas. Yo creo que la fuerza de las pibas nos llena de energía, quizás a las un poquito más grandes como yo y a las más grandes más aún, pero la verdad es que fue increíble tener ahí a pibas como mi sobrina de 17 años, uh-huh. y genias de años de lucha como Pila, como Nina, sí. como Elsa, como Olga, digamos, tener esa generación juntas, todas bajo un mismo fin, la verdad es que es algo que emociona realmente. Así fue, sí, eso fue vibrante y digo que intergeneracional, ¿no? Como vos bien lo describías, allí estaban nuestras compañeras del inicio de la campaña, fue tan emocionante verlas y después, bueno, la generación nueva, la de las pibas, fue fantástico eso. ¿Cómo sigue ahora el trabajo, la articulación que va a ser la campaña en pos a lo que nos queda, que es el Senado? Bueno, sigue como venimos, digamos, como venimos hace 3 años, sigue sí. con las compañeras de Cabildeo sí. que siguen haciendo el trabajo dentro del Senado y ahora se suman, en realidad siempre se sumaron, ¿no? Siempre estuvieron ahí, pero en cada provincia ahora estamos ya activando para hablar con diversos senadores para, bueno, claro. Plantearles la situación, plantearles los argumentos e incidir positivamente para que voten por el derecho de las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Sí, digamos, sí. El trabajo sigue siendo el mismo. Sí, sí, la campaña va constante y sí. totalmente constante sí. y muy duro también, sí, porque sí. No es joda estar 13 años pidiendo y bregando por lo mismo, pero bueno, con alegría y con perseverancia estamos y vamos a hacer lo mismo, digamos, sabemos que nos queda un pasito más. Y ya casi estamos y esperemos que sea positivo, ¿no? ¿Vos cómo lo ves? ¿Tenés que podamos cerrar? Sí, sí. ¿Cómo lo ves de acuerdo a, no solamente a las expectativas, que obviamente nuestros deseos, por supuesto que son esos, y nuestras expectativas van camino a lo positivo, pero vos que estás más allí en el ruedo, digo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves la posibilidad de que... Bueno, obviamente, que salga. Yo la veo muy probable. Sí. Muy probable, con buenas perspectivas. Hay digamos, noticias, o sea, novedades de todos lados, uh-huh. pero las veo muy positivas. Tenemos que jugar, digamos, tenemos que ver bien qué es lo que están haciendo los antiderechos y la iglesia están presionando mucho. Sí. Eso lo sabemos, entonces, bueno, nosotras desde nuestro lugar tenemos que argumentar, como siempre, con argumentos reales, con abogando por la salud de las mujeres y por los derechos de las mujeres. Entonces, yo lo veo positivo, lo veo muy probable. Espero que sea ese el resultado. Sí, seguro, seguro. Sí, nosotras estamos también seguras de que va a ser así. Y además que... deberán escuchar también el clamor de las mujeres y de las personas que nos acompañan allí, que seguramente claro va a ser igual al que fue 13 y 14 de junio. Claro, sí, vamos a seguir en las calles y vamos a seguir haciendo lo que venimos haciendo, pero bueno, ahí, digamos, sabemos que el diputado fue bastante... peleado, ¿no? Sí, de 129 a 125 fue ahí 126, nomás. Sí. Claro. Pero bueno, lo importante es seguir haciendo lo que venimos haciendo y tener un resultado así no es malo tampoco, más allá de que no sea lo ideal, tener un resultado ahí parejo en senadores tampoco es malo. Bien, bien. Lucía, no te quiero... seguir dando charla porque veo que estás haciendo un esfuerzo importante con tu voz y con tu garganta. Estoy llegando al consultorio médico. Bien, te agradecemos infinitamente que hayas dedicado este ratito a charlar con nosotras. Acá estamos Nina Llanes y Mari Servino haciendo el programa. Hoy nos faltó Anabela. Y dentro de un rato nomás vienen las compañeras del Foro Pampeano por el Derecho al Aborto a acompañar. Sí, las compañerazas. A compartir un rato de esta mesa y de este tiempo, tu tiempo, mujer. Así que, bueno, solamente desearte que te compongas y que nos encontraremos seguramente en la lucha y en las calles, como nos decimos siempre todas las militantes. Y por supuesto que sabemos que la campaña va a ser un trabajo excepcional, como lo viene haciendo siempre desde hace tantos años. Por eso se merecen tanto el respeto de todas. Así que bueno, un abrazo, Sonoro. Te agradezco muchísimo por el llamado. Al contrario. Muchísimo. Las abrazo también. Gracias. Y fuerza. Chau. Nos vemos pronto. Chau. Lucía Alonso compartía un ratito de la charla con nosotras. Ella pertenece a la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y la encontramos en un mal momento, pobre, con su garganta muy mal. Pero bueno, igual nos concedió unos minutos para que la conociéramos y la escucháramos. Música, Nina, por favor.